Buenas tardes a todos. La organización que vengo presentando es Fundetur, que es la Fundación para el Desarrollo Turístico y Ecológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística de Nicaragua. Fundetur se forma desde 1998 con el interés de apoyar iniciativas para el mejoramiento de las condiciones para el crecimiento del turismo en Nicaragua de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. Esta es una de las organizaciones que nosotros la creamos y empezamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Así como decía Harold, el 95% de las empresas en Nicaragua pertenecen a las micro y pequeñas empresas turísticas. Nuestra misión es promover el desarrollo y la práctica del turismo sostenible, apoyando a los empresarios nicaragüenses para que fortalezcan el desarrollo del turismo local y nacional, brindándoles capacitación, asistencia técnica, asesoría y diagnóstico de sus establecimientos, entre otros. Además, contamos con una trayectoria en la administración y ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo empresarial de las MIPYMES. Nuestros objetivos es promover la microempresa turística nicaragüense como mecanismo de distribuidor de riqueza y el desarrollo de las mismas. También promover la conservación del medio ambiente como resultado de la industria turística, promover la participación de la mujer en los proyectos de este desarrollo, gestionar y obtener fondos para financiamiento del desarrollo turístico en las diferentes comunidades nicaragüenses, con especial énfasis en las comunidades indígenas marginales de Nicaragua. Y asesoría en los campos de la información, comercialización, legislación, capacitación técnica y financiamiento. Hemos tenido bastante énfasis y hemos trabajado y colaborado con las capacitaciones y asistencias técnicas a los microempresarios turísticos. Le hemos dado turismo alternativo, desarrollo sustentable, manejo ambiental de pequeñas empresas turísticas. También hemos trabajado en la asesoría en administración de pequeños negocios, en las políticas de los establecimientos de servicios turísticos, desarrollo local, desarrollo de nuevos productos en el mercado y medio ambiente, entre otras. Nuestra organización ha venido desarrollándose en un comienzo en alianzas regionales. Nosotros hemos venido trabajando con diferentes asociaciones o ONG pues, de Centroamérica, con un proyecto común aquí, con ACPESA, que ha sido también nuestro aliado específico en Costa Rica, con proyectos como Ruta del Maíz, que incluía muchos negocios, microempresarios turísticos de la zona, de la región centroamericana. Ahorita nosotros como organización tenemos dos grandes proyectos, que es una la incidencia que es la propuesta de reglamentación para la aprobación municipal de la construcción y operación de infraestructura turística y recreativa de los municipios de Altagracia y Moyogalpa de la isla de Ometepe. Si ustedes, Rubén nos expuso un poco de la problemática que tenemos en la isla de Ometepe, nosotros como fundación creemos que es necesario una propuesta de reglamentación para evitarnos lo que comúnmente lo tenemos en nuestro país, en San Juan del Sur, Tola, y tenemos el problema de las tierras. Y nosotros queremos contribuir en esta parte de la infraestructura turística de estos municipios que tanto la necesitan, que es también parte del ordenamiento territorial de lo que es el municipio de la isla de Ometepe en este caso. Y también estamos entrando en el servicio de asistencia técnica en turismo sostenible de la base amplia de la misma isla. ¿Cuáles son nuestros retos? Y nuestros desafíos es incidir en las agendas políticas en el ámbito local y nacional. También articular esfuerzos para definir una estrategia de turismo conjunta. Es necesario crear una estrategia de turismo conjunta y no estar trabajando aisladamente todas las iniciativas. Y como país, somos país pequeño y creo que es necesario incidir en una estrategia de política de turismo. Aquí, un detalle que, por ejemplo, con Renitural, que lo tenemos aquí, el turismo comunitario no se encuentra ni registrado en el INTUR O sea, que no está clasificado como turismo. La gente que tiene las iniciativas de turismo rural no pueden acceder a las capacitaciones del INTUR, del Instituto Nicaragüense de Turismo, o programas que estén apoyando al Instituto Nicaragüense de Turismo, porque ellos no están registrados en el INTUR, porque no hay un registro que los avale a ellos. Entonces no hay acceso a las capacitaciones. Nosotros hemos querido incidir en eso también como Fundetur, que creo que es muy necesario para articular todos estos esfuerzos. También en la mejora del clima de negocios para el desarrollo turístico sostenible, también es promover un modelo de desarrollo de turismo basado en la inclusión y participación de los actores locales. Creo y consideramos que los actores locales son fundamentales, que no los saquen de su terreno y de su territorio, que se nos está dando en Nicaragua y en muchos de nuestros países se nos están dando en nuestro territorio, que llega de otros lugares mismos y llegan a incidir ahí y quieren participar, y sacamos y excluimos a los actores locales. También tenemos incidir en la mejora de la calidad de los servicios turísticos y diversificación de la oferta turística. Tenemos que mejorar la calidad de nuestros servicios a nivel general, promover procesos de capacitación en las áreas de producción y gestión de las empresas turísticas, y asesoría. Nosotros es un reto de estar asesorando y acompañamiento técnico en la identificación y desarrollo de los productos turísticos, productos complementarios entre las cooperativas agropecuarias, comunidades indígenas, jóvenes y mujeres. Lo que nos indica es que tenemos que ser incluyentes en todo este un proceso. Para nosotros como fundación es un reto. Ahorita estamos en la isla de Ometepe, pero nosotros hemos venido trabajando con otras comunidades, hemos venido trabajando, tenemos un equipo de profesionales dentro de la fundación que hemos venido desarrollando las redes locales, apoyándolos, las redes locales a nivel nacional, de las pocas redes que hay en Nicaragua. Nosotros hemos querido venir a enseñar lo que nosotros estamos trabajando como fundación. Somos una ONG, una organización, y que hemos querido aportar un poco de nuestro trabajo que hemos venido haciendo a nivel nacional.